Y como habíamos anunciado esta mañana junto a Marta, nos vamos a hablar de ese concurso que se ha estado realizando durante todo un mes, desde mediados del mes de marzo hasta mediados de este mes de abril. Terminó el pasado día 16, el concurso Mini Chef, donde Ibiza Cook lo realizaba en Villa Mercedes. Y era un concurso, por un lado, destinado a niños, a chicos y chicas de entre 8 y 12 años, y con una gran final, y todo esto a beneficio de ACEN, la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera. Entonces tenemos para hablarnos de todo esto, ya lo hemos tenido aquí en varias ocasiones, incluso por otras cosas también, pero siempre cuando la compañía es grata, pues siempre es bueno repetir. Tenemos al otro lado del teléfono a Nuria Moreno, de Events in Ibiza, para que nos hable de todo esto. Nuria, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues un poco también curiosos de todo esto, porque a medida que íbamos siguiendo la noticia, lo primero que nos llamó la atención, 125 niños, 125 participantes en este concurso de Minichef. Pues sí, 125 participantes y 10 fueron los finalistas el miércoles pasado. De esos 10, lo que estamos hablando, de chicos de entre 8 y 12 años que, a pesar de ser muy jóvenes, ya tienen su experiencia en los fogones. La verdad que es que el nivel que han presentado los niños ha sido impresionante, impresionante. Y la final, ni te cuento lo difícil que fue decidir quién era el ganador, ¿eh? Bueno, en este caso fue la ganadora. Yo con 12 años apenas me atrevía a freír un huevo y me sorprende ver cómo tienen esta iniciativa estos chicos tan jóvenes, y sobre todo eso, además, que no es algo que diga voy a cocinar para mí, voy a cocinar para mi familia, sino voy a cocinar para mucha gente. Pues sí, además, si yo me sorprendía, más se sorprendían, por ejemplo, los chefs, que estaban unos chefs de un nivel medio alto, estaban del Ibiza Gran Hotel el chef, estaban del Destino, del Pachá, en fin, una gran cantidad de gente que sabe bastante de cocina, y decía, bueno, no podemos creer que esto lo haga un niño o una niña, vaya, es que era impresionante. Pero Nuria, cuéntanos, ¿cómo ha ido este Mini Chef desde el primer día hasta el día de la final? Pues la verdad que ha sido toda una aventura, porque no pensaba que cubriríamos todas las plazas que nos costaría, y para nada, en 15, 20 días estaban todas las plazas agotadas. Algo, bueno, impresionante. Ahí está la creencia que hay de hacer cosas para niños, que vamos a ponernos las pilas y hacer más cosas. Y luego también, ¿cómo fue la final del pasado día 16 con esos 10 finalistas, con esa ganadora que nos mencionas? ¿Cómo sí, fue todo? Pues mira, fueron 10 finalistas, se les dio un plato, tres platos a elegir. Tenían que elegir entre tortilla de patata, una coca de caballa o croquetas de jamón y pollo. Y luego la guarnición, cada uno ponía lo que quería. Pues ellos nos mandaron los productos que querían para guarnición, nosotros hicimos la compra. Pues nos quedamos sorprendidos de unas combinaciones y los platos, las presentaciones, en fin, fue todo maravilloso y riquísimo, y riquísimo. La ganadora fue Ana María García, con unas croquetas que hizo espectaculares. El segundo fue Cristian Torres, que este chico creo que llegará muy lejos, preparó una coca de caballa. Y la tercera fue Candela Rivas, que preparó una tortilla de patata y de guarnición puso unas almejas, y bueno, nos quedamos así como un poco impresionados también. Porque es que esa es otra, que a veces que estos niños pueden tener la iniciativa de decir voy a cocinar para mi familia, pero ¿para cuánta gente tuvieron que cocinar en la final del Mini Chef? Pues la verdad que no te puedo decir cuántos comensales se sirvieron, porque eso se encarga un poco más el Villa Mercedes. Sé que había muchísima gente, agradezco a todo el mundo que viniese y participara con esta gran iniciativa, y sobre todo para quien eran, que era para NEF. Y bueno, eso sí que tengo que estar muy agradecida a la gente que vino a cenar. Sí, pero a eso es un poco lo que me refiero, que no es cocinar para 3, 4, 5 personas, sino para cocinar para 10, 20 o incluso 30 personas o más. Sí, claro. Pero bueno, los niños ese día no cocinaban, ¿eh? Cocinaban los cocineros del Villa Mercedes. Sí, pero con... Porque los niños se dedicaron a hacer exclusivamente el menú para presentar a concurso. Sí, pero aún así es eso, el tener esa idea, esa creatividad a la hora de cocinar. Bueno, yo me quedé súper sorprendida. Había niña que se traía su sartén, otro se traía su pelador, el otro se traía toda su receta ya escrita paso a paso para hacerlo. En fin, allí venían más que preparados. No, que por eso es lo que muchas veces nos sorprende, que estamos hablando, como y repito, de chicos entre 8 y 12 años, que, bueno, que estos cuando tengan 18 o 20 años, ¿quién no te dice que están allá en un buen puesto? Son de una el futuro de la cocina de Ibiza. Te tengo que decir que en la Escoleta de Cancois de San Antonio estamos haciendo un curso de niños entre 2 y 6 años. Bueno, yo es que me quedo un poco como alucinada. Digo, ya saben, ya son medio cocinillas. Niños de 2 a 6 años que ya tienen aptitudes para la cocina, que estamos haciendo talleres de cocina con ellos, que son, ya ves, son pequeñitos. Bueno, impresionante. Sí, hay veces que no hay que cerrar un poco la mentalidad en el sentido de vamos a hacer concursos destinados a una edad, porque a lo mejor más jóvenes no van a saber hacerlo, pero como nos dices, a partir de 2 a 6 años ya están mostrando aptitudes para la cocina. Sí, ya te digo que estamos haciendo unos talleres en la Escoleta y bueno, el mes de abril está lleno, para mayo hay todavía plazas, pero bueno, ya te digo que niños ya con muchas aptitudes. Ahora vamos a hacer también un masterclass también de un risotto, pero esto va a ser más para adultos. También será sorprendente. Ahí seguramente me puedo apuntar yo, porque me paso de la edad de 8 a 12, pero ya para más adulto yo creo que sí que entro. Eso será muy divertido, ese masterclass. Luego, como también decíamos, todo este evento realizado desde el 15 de marzo hasta el 16 de abril, todo esto iba también a beneficio, como decíamos, de AMNEF. ¿Cómo fueron esos resultados finales, esa recaudación? Bueno, la recaudación final todavía no se ha entregado. Espero que en breve se sacará toda la cuenta y se les dará el cheque. Les dijimos que, bueno, se pusieron también unas urnas y unas huchas también para que la gente que, independientemente quisiera aportar alguna cantidad, que también la aportase. También se puso, también la gente participó de esta manera. Y bueno, así como me dijeron ellas, cualquier cosa, bienvenida sea y gracias. Yo también les doy las gracias a ellas por haber venido y habernos ayudado a participar. Bueno, creo que el proyecto era bonito. Un proyecto que, como dices, es un proyecto muy bonito y seguramente, a pesar de haber terminado ya, estaréis pensando en la siguiente edición. Sí. En más ediciones estamos pensando ya. ¿Estáis pensando enfocar como a taller para los niños, porque son muy creativos, les gusta, están muy de moda y bueno, ¿por qué no enseñarlos que aprendan a hacer las cosas bien, mejor? Sí, porque aparte de lo que sería el mini chef, ¿estáis pensando que sea un evento anual o que se puedan hacer incluso varios en un mismo año? A mí me gustaría hacer varios y en las diferentes localidades de la isla. Lo que pasa es que estamos entrando un poco en temporada y vamos un poco para buscar hoteles y sitios para hacerlo, pues quizás es un poco complicado. Pero bueno, lo vamos a intentar por lo menos para mayo hacer otro si podemos, y en octubre nos volveremos seguramente a lanzar. No digo que en verano no hagamos más cosas, pero me he enfocado a taller, para que los niños aprendan y sepan de cocina, en fin. Por ejemplo, ahora vamos a ir también a la guardería Corrillos, 3 días, por 3 semanas, y también, pues ya ves, son niños de 2 a 3 años, imagínate lo que les vamos a enseñar a los pequeños. Sí, además que es bonito el poder enseñarles a los más pequeños de nuestra casa, porque muchas veces cuando hablamos de actividades extraescolares casi siempre pensamos en llevar a los niños a hacer algún deporte, hacer música, pero a veces no pensamos en que puedan mostrar su creatividad de cualquier otra forma, y en este caso, como no, con la cocina. La cocina, y además que les enseñamos a que aprendan a alimentarse bien y que sea una dieta equilibrada y, a ser posible, mediterránea, a comer frutas, que tanto les cuesta, y haciendo los juegos y diferentes cosas, pues los niños se lo toman tan divertido que lo que se lo comen. Decirte que todos los platos que hemos preparado, por ejemplo, en Mini Chef, hacíamos que todos los niños lo probaran. ¡Ay, esto no me gusta! No, aquí hay que probarlo todo, si no, no puedes puntuar. Y decían, incluso ellos mismos a veces se quedan sorprendidos, digo, ¿sí está rico? Digo, pues claro. Sí, esto es un poco como hacía mi madre y lo sigue haciendo. Cuando preguntas de qué está hecho algún plato, dice, tú pruébalo y luego te digo de qué está hecho. Eso es. No, que a veces somos... Está bien, madre. Exactamente, que a veces ese truco para los niños, que incluso a los adultos todavía no sigue funcionando. Tú pruébalo y luego ya te digo yo lo que es. Exactamente. A veces, si supiéramos de qué está hecho, no lo comeríamos, pero está rico. Sí, por eso, que muchas veces no sabemos el sabor de a lo mejor algún ingrediente cocinado o crudo. Es por eso lo que digo, es un mundo para descubrir por parte de los más pequeños de nuestras casas. Y Nuria, cuéntanos, ¿próximos eventos que también estéis preparando desde Events en Ibiza? Pues mira, estamos preparando para el mes de mayo, para los niños de 2 a 6 años, en la Escuelita de Cancoy, talleres de cocina los lunes de 5 a 7. Estamos preparando la masterclass, que también será una masterclass de risotto, que creo que será en un sitio bastante espectacular y merecerá la pena. Y también estamos preparando algún evento más para el mes de mayo, pero estamos todavía, que hasta que no lo cerremos, no queremos adelantar acontecimientos. Y sobre todo haremos muchos talleres. La gente que esté interesada en todas estas actividades, ya sea concursos, sea talleres, sea masterclass, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para tener toda esa información? Pues mira, nos pueden buscar por redes sociales como Ibiza Cook o la página web Ibiza Cook, que también nos encontrarán. Pues ya solamente queremos felicitar a esos tres ganadores de este primer mini chef. Déjame comentar una cosita. Claro. El premio que se ha llevado Ana María García, que creo que merece la pena decirlo. Aparte de que les regalamos un libro de cocina a cada uno, los finalistas, Ana María se ha llevado que el Ibiza Gran Hotel nos ha dejado que esté un día junto al chef ejecutivo, junto a Oscar, y estará un día compartiendo cocina y haciendo cocina con él. ¿Qué edad tiene Ana María? ¿Perdona? La Ana María, la ganadora, ¿qué edad tiene? Me parece que tiene 11 años. Con 11 años va a aprender más que yo. Imagínatelo, qué suerte tiene estar con un gran chef y estar ahí en el Ibiza, un hotel, que es cocina de alto nivel. Bueno, encantada, está encantada. Pues recordamos, Ibiza Cooks Mini Chef a través de Facebook o la página web de Ibiza Cook, para estar al tanto de todas las actividades y todos los eventos que estés realizando. Como decimos, no solamente en concursos, sino también en talleres, en masterclass y todas estas cosas que, como decimos, estáis preparando durante toda esta primavera y ya también estáis pensando cositas para otoño. Pues Nuria Moreno, como decimos, de Events en Ibiza, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. De nuevo, enhorabuena a los tres ganadores de este primer mini chef y esperamos ya casi impacientes para conocer una nueva edición de este evento. Muchísimas gracias a vosotros y estaréis informados de todo lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, buen día.